Sé que estás enamorada y triste, y que tu corazón entiende los motivos de por qué tu primer amor se ha alejado de ti. Se ha marchado sin despedirse de ti.